Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablarles sobre las emociones de la adolescencia. Hay bastantes emociones, pero particularmente vamos a hablar sobre la ansiedad. Muchas personas sufren de ansiedad. La ansiedad es una emoción muy especial, ya que te puede hacer sentir aterrado y algo nervioso al mismo tiempo. Es como que la mente te dice, o enfrento esto o me voy. La paciencia es la mejor forma de tratarlo.